Una maravilla el cuarteto Cedrón. Ojalá entre la gente que escucha haya alguien que le guste tanto como a mí. ¡Qué maravilla! Hemos disfrutado el cuarteto Cedrón. Arriba, último tramo, la señal. Seguir, cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van mil días que no sé lo que decir. Aquí Gonzalo Aliegro nos dice: similitudes entre las elecciones y el gobierno nacional. Un conductor que aún no demuestra estar a la altura, escaso compromiso e identificación con el sentir popular, alto grado de dependencia de factores individuales externos, y por ahora zafamos porque en Perú es tan peor. Gracias, Gonzalo. Bueno, les cuento que el Congreso de Perú ha designado a Francisco Sagasti como el nuevo presidente interino del país. La Cámara votó a favor de la lista multipartidaria presentada para formar una directiva tras la renuncia el domingo de Manuel Merino. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos en ese tan solidario con Argentina, país vecino. Nos quedó rebotando, antes de la hermosa charla de Tato Díaz, que hemos disfrutado como oyentes, el tema de la izquierda, ¿no? Porque, bueno, yo hago mención a sectores de izquierda en el artículo de Fuentes Seguras y empezó a circular, ¿no?, la opinión de los amigos que están escuchando en derredor a la caracterización. Y uno de los que salió, saltó, digamos, como la liebre, es el amigo Omar Zanarini, que está en la producción del espacio. Y nos quedan unos minutitos. Omar, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Gabriel? Sí, alto y claro. Contale a la gente, en estos pocos minutos que quedan, la diferencia que hay entre lo que podríamos llamar, según tu observación, la izquierda nacional y la izquierda antinacional. Bueno, un poco esto, Gabriel, tiene que ver con cómo uno interpreta la historia argentina y cómo interpreta las clases sociales que intervienen en todo el proceso histórico. Cuando, lo primero, para poder dilucidar esto, lo primero que tenemos que entender es que en un país como la Argentina, donde hay una independencia formal, lo que existe es la sujeción de ciertos poderes del Estado a ciertas clases sociales. Y esas clases sociales están ligadas, directa o indirectamente, a los intereses de las potencias mundiales, de las metrópolis, podemos decir de algún modo. En ese juego por la nación, los sectores sociales se van ubicando, sectores que podemos señalar que tienen un proyecto de país y otros que tienen un proyecto de antipaís. Esto se ve muy bien si atendemos a la contradicción de civilización o barbarie. ¿Y quiénes se ubican en cada uno de esos lados? Cuando nosotros hablamos de lo nacional, estamos hablando también implícitamente de lo antinacional. Y veamos cómo opera eso. Vayamos a un ejemplo histórico, Gabriel. La contradicción uh-huh. principal en un país como la Argentina está dada en función de la distribución desigual de la renta agropecuaria. Estamos hablando de un grupo de nativos que nacieron acá, que manejan la exportación de trigos y carnes. Ese dinero, lejos de liquidarse para el desarrollo industrial. Sin embargo, Omar, un militante de izquierda tradicional te puede decir: yo también estoy en contra de esa gente, yo también estoy en contra de los burgueses del campo. ¿Cuál sería la diferencia ahí? ¿Cuál es la marca que hace que una izquierda se recueste sobre el movimiento nacional y otra se le oponga? Principalmente, Gabriel, las reclamaciones, estamos todos por la paz mundial, ¿verdad? El tema es cómo se juega objetivamente. Objetivamente uno puede pronunciarse por Malvinas. Ahora, declarar la guerra total a los ingleses y a la dictadura es una posición de extrema izquierda que, sin embargo, circuló acá en la Argentina. Objetivamente, esa posición correctamente señalaba a los ingleses como los enemigos del país. Ahora, concretamente, también señalaban a la dictadura militar que encabezaba circunstancialmente esa guerra, a quien combatir. Bueno, el desarrollo... Perdóname, te metiste en el peor de los líos, porque una cosa es decir apoyar al peronismo, otra cosa es decir la dictadura en medio de la guerra de Malvinas. Vos sabés que si en un primer tramo el peronismo podés llegar a tener una gran cantidad de adhesiones, aún de sectores de izquierda, en el caso de Malvinas se abre otro juego y otro debate muy complejo con respecto a las posiciones. ¿Te das cuenta de eso, no? Sí, bueno, yo no me corro de la posición de lo que fue históricamente la posición de la CGT, Gabriel. Digo, dos días antes de la recuperación de Malvinas encarcelaban a Ubaldini, dos días después Ubaldini encabezaba como jefe del movimiento obrero un apoyo a la Argentina contra el invasor externo. Me parece a mí que ahí es donde lo nacional y lo antinacional se juega. Evita decía, donde hay un trabajador está la patria. No, igual, no está disociado. Yo estaba en esas marchas, estoy de acuerdo. Sí creo que el ejemplo más claro es el formar parte como frente obrero del movimiento nacional, desde el costado, crítico, como lo quieras llamar, y otra es lo que hicieron los otros, que es formar parte de la Unión Democrática. Me parece que ahí tenés un tajo claro de explicación. Y vamos a hacer algo, vamos a, como ya se terminó el programa, ponemos este tema para los días que vienen, porque me interesa muchísimo diferenciar un espacio del otro y que la gente pueda comprender por qué se puede ser de izquierda de una manera distinta a la que se conoce públicamente habitualmente. ¿Te parece bien? Me parece bien, pero una cosita más, si me dejás, Gabriel. Perón fue uno de los hombres de América Latina que... Puede sonar polémico, pero en palabras del propio Perón, si yo me hubiese quedado en el 55, hubiese sido el primer Fidel Castro de América Latina. Y por ahí andaba Garay, te digo. Sí, nosotros nos inclinamos más por la comunidad organizada que por el socialismo. Veremos dentro de algunos siglos que nos depara el destino, pero en este periodo... En 100 días, acá en 100 estamos, años, Gabriel. Rulo de Plato. Te mando un abrazo, Omar, gracias. Abrazo grande, Gabriel. Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Y mientras abogamos por la libertad de Diego Armando Maradona para que pueda volver a las canchas y mejorar en serio, les comentamos que podría entrar a www.radiografica.org.ar y leer el conjunto de los materiales allí dispuestos, y si puede, ingresar a la red compañera para poder apoyar a la radio. Entre Movimiento Obrero desde Adentro, www.sindicalfederal.com.ar. Y también, si quiere leer esto, sacalo del aire. ¿Quién se cree que es? La censura para Trump, el presidente de Estados Unidos, con ejecutivos que se creen más importante que la institucionalidad por estar al frente de una empresa comunicacional. Entre a www.laseñalmedios.com.ar, donde debate el movimiento nacional. Esto se ha terminado. Aquí Aira pide más. Dice que sigamos hablando de esto. Lo saluda Gabriel Fernández. Ojalá haya disfrutado este programa tanto como nosotros. Y pase una buena noche mientras escucha Abrí la Cancha. Gracias.